Dizaquero. Nuestra lengua. Nuestra lengua. Las lenguas indígenas en la colonia. Basada en el libro de Elisa Ramírez Castañeda, La educación indígena en México. ¡Tierra! ¡Tierra a la vista! Cuando llegaron los españoles al continente americano, se encontraron con una amplia diversidad de lenguas. Al principio, los frailes se preocuparon por aprenderlas y evangelizar con ellas. Y los misioneros hicieron mucho esfuerzo en aprender los idiomas indígenas. También en crear escuelas para enseñar a los jóvenes indígenas. Crearon escuelas junto a cada convento. Casi toda la evangelización se llevaba a cabo en las lenguas de las personas. O los misioneros se preocuparon para poder incorporar y evangelizar y como combatir todas las creencias o toda la religiosidad de los pueblos indígenas, aprendieron las lenguas. En los primeros años de la colonización española, el rey Carlos V permitió el uso de las lenguas indígenas para profundizar la conversión. De hecho, la gran mayoría de los estudios lingüísticos se hicieron, o se hizo muchos estudios lingüísticos en esa época. Hicieron diccionarios, gramáticas, el confesionarios, todo eso en la propia lengua. Y en esa época, por ejemplo, tú podías hacer documentos oficiales en la lengua. Si tú hacías un testamento en zapoteco o en mixteco, ese testamento tenía validez oficial. Hubo personajes que dominaron muchas de las lenguas nativas, entre ellos Fray Andrés de Olmos, quien sabía náhuatl, otomí, huasteco y algunas lenguas chichimecas. También Vasco de Quiroga estuvo muy interesado en los idiomas americanos, llegando al extremo de negarse a ordenar a los religiosos que no tuvieran conocimientos del purépecha. Además, fundó el Colegio de San Nicolás, donde se enseñaron varias lenguas indígenas. Las diócesis también exigieron que los párrocos, los curas, pudieran predicar y confesar en los idiomas y dieron exámenes. Entonces dijeron que no se le puede nombrar a una parroquia si no pasa un examen de competencia en aquel idioma. Y entonces les tocaba a los frailes franciscanos, dominicos, agostinos sobre todo, y luego los párrocos, de aprender el idioma de la gente para poder predicar, dar los sacramentos y convivir con ellos. Otra de las acciones que favorecieron a las lenguas nativas fue que hacia el año 1553 se fundó la Real y Pontificia Universidad de la Nueva España, en donde se impartieron clases de lengua mexicana y otros idiomas hasta 1627, año en que clausuró la universidad. Por ejemplo, ahorita en la UNAM, apenas en el Centro de Lenguas Extranjeras, apenas empezaron las clases hace unos años de náhuatl, pero en lo que era antes la UNAM se daban clases en lenguas indígenas y de lenguas indígenas. También en 1536, el primer virrey decretó una ley que fomentaba la redacción de artes, gramáticas, vocabularios, doctrinas y confesionarios en lenguas indígenas. En el mismo decreto se establecía que los sacerdotes debían saber alguna lengua indígena. Para 1580, la primera imprenta de México había publicado 108 textos en lenguas indígenas. El estatus de nuestras lenguas indígenas fue motivo de grandes discusiones en el siglo XVI y al respecto se generaron diversas legislaciones. Los peninsulares y la corona favorecían el uso pasajero de nuestras lenguas para llegar finalmente a su desaparición. Por su parte, los indigenistas abogaban por su permanencia y su conservación. El interés en el bilingüismo por parte de los hablantes del castellano como lengua materna fue un fenómeno limitado que se dio más que nada a finales del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII. La valoración de las lenguas indígenas sufrió un cambio. Después del siglo XVII se promovió su disminución que culminó en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando por primera vez la monarquía española manifestó explícitamente interés en su extinción. A mediados del siglo XVII, en 1770, y luego en 1774 y 1778, el español fue decretado como la lengua única y universal de todas las colonias, y se prohibió el uso oficial de cualquier otra lengua. Se decretó la castellanización forzosa de todos los habitantes del país y hacia 1690 se promulgó una ley que prohibía el ejercicio de cargos públicos a quienes no hablaran castellano. Hubo un decreto que prohibía la traducción de textos religiosos y cualquier tipo de textos sin la supervisión de las autoridades. Los indígenas sintieron la necesidad de aprender el castellano. Además, se fueron adoptando medidas para obligarlos a hacerlo. De ese modo, nuestras lenguas indígenas se encerraron en las comunidades y pueblos y se convirtieron en un mecanismo de resistencia que permitía mantener la forma de vida propia de los nativos. Ahora, antes de la independencia que México hecho, antes de chugro dos guerras en la que como sin que la que ven que quiero que quieren que me quiero hecho. Después na ya que la sin que buen estilo ya que yo tan treve ga que na que na caro bueno ga caro sin que buen estilo sino que de aquí na ahora que extra caro bueno ga caro bueno bueno es guita o bueno o ga caro bueno bueno nación en hecho. Antes na que después que sin que buen estilo na ya ni que y guha que usted aquí estudió nada ven aquí la top ver estudiar tiempo nada no sé la intensa colonia. Vaniga ven la que bueno estudiar son y quiero ahora sin que yo bueno llamo lo sé aquí estudiar para que ya ni quiero. Primero,